Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos sumergimos en la Enciclopedia de Plantas Medicinales de Andrew Chevalier. La misión, pues, es extraer la esencia, la sabiduría clave de esta obra que cataloga, ojo, más de 550 hierbas de todo el mundo. Y bueno, una de las primeras cosas que salta a la vista en el material que tenemos es un fenómeno interesante. Parece que, tras casi dos siglos de cierto declive, el uso de medicinas herbáceas está como resurgiendo, ¿no? ¿En el mundo desarrollado? Sí, exacto. Como si hubiera un interés creciente por enfoques, digamos, más en armonía con las defensas del propio cuerpo. Totalmente. Sobre todo frente al estrés, la contaminación moderna. Se mencionaban cifras ya en los 90 de ventas creciendo en Alemania, Reino Unido, aquí en España. Así es. Y el libro se presenta justo como eso, como un puente. Un puente entre ese conocimiento tradicional, que es enorme, y la investigación científica más reciente. Intenta explicar la química de las hierbas, por qué y cómo actúan como medicinas. Y cubre tradiciones globales, ¿eh? Europea, india, china, africana, australiana, americana. Muestra esa conexión tan profunda entre la herboristería y la cultura de cada sitio. Entendido. Vale. Vamos a desgranar esto entonces. Si abrimos esta enciclopedia, ¿qué nos encontramos exactamente? Más allá de una lista de plantas, supongo. Uy, mucho más. Para empezar, la escala es asombrosa. Piensa que se calcula que unas 70.000 especies vegetales se han usado medicinalmente en algún momento de la historia. 70.000. ¿70.000? ¡Madre mía! Uy, claro, la herboristería occidental usa miles, el ayurveda, el sistema indio, unas 2.000. La farmacopea china lista más de 5.700 medicinas tradicionales, la mayoría vegetales. Pero es que incluso la medicina convencional, la nuestra, sigue empleando directamente unas 500 hierbas. Vaya, eso da una idea del laboratorio natural que tenemos alrededor, ¿no? Y has mencionado la medicina convencional. El libro da ejemplos claros de ese vínculo. ¿De cómo se conectan? Claro, y son fascinantes. El libro detalla cómo muchos fármacos que usamos hoy tienen su origen, su chispa inicial, en plantas. Por ejemplo, la digoxina, que es clave para la insuficiencia cardíaca, se aisló de la dedalera, de la Digitalis purpurea, una planta común. La dedalera. Sí. O, fíjate, los precursores de la píldora anticonceptiva se sintetizaron a partir de componentes del ñame silvestre, de la Dioscorea villosa. No son casos aislados, ¿eh? Es un patrón que se repite. O sea que la sabiduría popular o la observación tradicional a menudo iba bien encaminada, ¿no? Mucho antes que los laboratorios. Y el libro va más allá de contar estas historias y la ciencia. Llega a lo práctico, al día a día. Definitivamente. Para esas 550 hierbas clave, detalla su hábitat, qué partes se usan, cuáles son sus componentes activos, las propiedades, la investigación científica que hay y los usos, tanto tradicionales como actuales. Pero quizá lo más útil para mucha gente, para unas 100 de las más comunes, de las más accesibles, incluye cómo preparar remedios caseros y consejos de automedicación. Eso suena increíblemente útil, la verdad. Pero también un poco delicado, ¿no? El tema de la automedicación con plantas. Regla de oro es nunca autodiagnosticarse ni autotratarse problemas serios sin consultar a un profesional cualificado, sea médico o sea herborista experto. Advierte sobre leer siempre las precauciones, no exceder jamás las dosis recomendadas, consultar si los síntomas persisten y, algo muy importante, preguntar a un profesional si se están tomando otros medicamentos por las posibles interacciones que pueden ser peligrosas. Claro. Y, por supuesto, estar 100% seguros de haber identificado correctamente la planta. Un error ahí puede ser grave. Es un punto vital, sí. Porque ese atractivo de «es natural» a veces nos hace bajar la guardia, ¿verdad? Y macera, ¿no? Y olvidar que son compuestos químicos potentes. Exacto. Y hablando de respeto, el material también toca otro aspecto crítico, un poco la cara B de todo esto. El impacto ecológico. Ginseng americano, el Panax quinquefolium. Hace dos siglos era común y ahora está en peligro de extinción en estado salvaje. Los precios son altísimos por la escasez. Madre mía. Y recuerda un caso histórico que es tremendo. El silfión, una planta anticonceptiva muy famosa en la antigua Roma. Se extinguió. ¿Extinguida? Sí, extinguida por completo en el siglo I después de Cristo, por sobreexplotación, por recolectarla masivamente. Uf, una lección histórica muy, muy clara. ¿El libro propone alguna salida? ¿Alguna solución? Pues la única viable, realmente, la sostenibilidad. priorizar el uso de plantas que sean cultivadas, y si puede ser de forma ecológica, mejor, o si son silvestres, que se recolecten siguiendo protocolos muy estrictos que aseguren que la planta pueda regenerarse. Es un llamado a la responsabilidad de todos, ¿no? De consumidores, de recolectores, de empresas. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, esta enciclopedia parece mucho más que un simple catálogo de plantas. Es como una herramienta valiosa que intenta reconocer y explicar la herboristería como una ciencia y un arte, que fusiona esa sabiduría ancestral con lo que sabemos hoy gracias a la ciencia, ¿no? Cubre desde la química hasta guías prácticas de uso. Exacto. Subraya la inmensa variedad y el potencial terapéutico que tiene el reino vegetal, que es increíble, pero también la responsabilidad que conlleva usarlo. La conexión entre nuestra salud y la salud del planeta aquí es ineludible. Totalmente. Nos deja pensando, ¿verdad? A medida que redescubrimos este poder curativo de las plantas, ¿cómo podemos asegurar que nuestra búsqueda de bienestar no termine paradójicamente con las propias fuentes de esa curación? ¿Qué papel juega cada persona en usar estas plantas de forma responsable y en ayudar a conservar estas especies medicinales para el futuro? Una reflexión importante.